público. Contenido E. Entretenimiento. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Lunacuna, Guanicuna, Mashicunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Es un encuentro con los pueblos también de Latinoamérica y el Caribe y el mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, a propósito de la conmemoración de los 36 años de fundación del Mercado Mayorista de Quito, la microempresa asociativa Atahualpa, creada desde 1998, la Asociación de Recicladores Autónomos Maquita Kusunchi, rinden un justo homenaje al Mercado Mayorista de Quito, con varias actividades este primero de octubre, recuperando varias de las tradiciones que llevan festejando, como la 11ª Carrera Nacional de Tricicleros, la carrera de ensacados, la presentación de la fiesta tradición Reyes Magos Negros Bacalocas, fiesta de luces, color y música. Se vivirá este próximo domingo 1 de octubre en el Mercado Mayorista de Quito. Esta tarde contaremos con la valiosa presencia de los compañeros del abogado Jaime Chuchilán, presidente de la Asociación Atahualpa, y del compañero Fernando Chusín, presidente de la Asociación de Recicladores Maquita Kusunchi. Bueno, más adelante, como siempre, contaremos con la presencia de nuestros invitados. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy conoceremos el sitio, vamos a conocer justamente con, nos vamos a viajar por nuestro Ecuador milenario y vamos hacia la provincia del Cotopaxi. Hoy se festeja el Día del Turismo a nivel mundial. Nuestro Ecuador es tan diverso, tan maravilloso, que es una de las oportunidades para ir conociendo más profundamente a ese Ecuador del sol recto. También escucharemos muy buena música, como siempre, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar una pequeña reseña de lo que representa el comercio desde nuestras épocas prehispánicas, de nuestros pueblos originarios. Bueno, saludamos como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves, en la parte técnica y de control, al Francisco Viracocha y también al Sebas, que está haciendo sus pasantías. De igual manera, quiero invitarles a que ustedes se conecten por el ciberespacio de la www.radiocce.com y también, si ustedes quieren estar conectados los 365 días del año, las 24 horas del día, a la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura, y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, bájese desde su teléfono inteligente o tablet la aplicación en Play Store. Y todo en mayúscula escribe Radio CCE HD y estás conectado. También el Facebook Radio CCE, el Twitter @ Radio CCE. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. También está agilitado mi Facebook personal, Yumag Ortiz, el WhatsApp 0999-67-5222 y el convencional 2220-966. Exacto, ya lo dije, creo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, mucho gusto. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Viajaremos a la provincia del

Thank you. mamá dice, yo cacho porque yo era con alemán. Me llamo Graciela Campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las golosinas de mi tierra, como es mi nombre, de mi especialidad. Yo hago los tamalitos de gallina, hago las empanadas de morocho, los buñuelos, los pristiños, hago el rosero quiteño, hago la colada morada y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Soy Mauro Cárdenas y soy terraciador. Quiero enviarle un cordial saludo a mi gran amiga Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Y nos mantenemos en la provincia de Cotopaxi viajando por este Ecuador milenario. Hoy voy a quedarme un momento por el Quilotoa, considerada una de las lagunas más bellas del mundo. La laguna del Quilotoa es una de las 15 lagunas de origen volcánico, apreciadas como las más hermosas del mundo, según varias empresas internacionales de turismo, donde el turista se fascinará y disfrutará de esta misteriosa maravilla de la naturaleza. La laguna del Quilotoa tiene una belleza dentro de su cráter. El Quilotoa es un volcán más occidental de los Andes ecuatorianos. Dentro de su carácter, de su cráter se ha formado una caldera de un diámetro de casi 9 kilómetros. Este es el producto del colapso del volcán ocurrido hace unos 800 años. Según estudios, el flujo volcánico logró alcanzar en esa época hasta el Océano Pacífico. En la caldera de 250 metros de profundidad se han formado una laguna. Los minerales le han conferido a la superficie un tono verdoso y azulado cuando recibe el impacto de la luz solar. Existen manantiales que desde la orilla se pueden precisar por burbujas de estelas que ascienden a la superficie. La popularidad del Quilotoa se debe a la belleza de sus parajes y el espectáculo de las aguas calmas. En la comunidad del Quilotoa, también conocida como la Ruta de la Cumbre y a la que se accede en bus desde el pueblo de Sumbawa, los visitantes pueden realizar ecoturismo y turismo de aventura con una alta dosis de adrenalina o simplemente contemplar los paisajes cercanos. Incluso desde este paraje es cercano a lo que muchos investigadores asumen como la última morada del Inca Atahualpa, por lo que esta fue la última ruta sagrada de los incas, ¿no? Es importante recalcarlo. Visitar el Quilotoa es una experiencia sobrecogedora. Está aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo llegar? Los turistas que visiten el volcán y la laguna del Quilotoa utilizan con frecuencia los buses que diariamente salen a diferentes horas desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Latacunga. Utilizan los servicios que se enlazan Latacunga-Pujilí-Sumbawa apenas a 64.33 kilómetros. Y desde esta población hasta el Quilotoa son 12.67 kilómetros. El tiempo máximo aproximado de llegada desde Latacunga hasta el mirador del Quilotoa es de una hora. ¿Cómo hospedarse o dónde hospedarse? Realmente varias de las comunidades de toda esa zona de Quilotoa, Sumbawa, realmente dan Tigua, Chalalá, Chupchilán y Tupungo y Guayama, San Pedro, le ofrecen alojamiento de distintos tipos, como hosterías, hoteles, cabañas, hostales y posadas. También alquilan caballos y medios de transporte acuático como kayaks y botes, respaldado de prácticas de las actividades deportivas que se realizan en los radios de influencia del circuito turístico Quilotoa. También tenemos el trekking, hiking, cabalgata, camping y rodeo de altura si tú deseas hacer. Como les decía, la temperatura oscila desde 3 grados a 15 grados centígrados. Los sitios de interés turísticos que son aledaños al sector y que pasas por ahí también está la Latacunga, Pujilí, En Pujilí se caracteriza todo el trabajo de la cerámica a través de los moldes, una cerámica costumbrista maravillosa en toda la zona de Pujilí. Pero también antes de Pujilí hay La Victoria, donde también se realiza todo lo que es el trabajo en alfarería, en base al torno y el vidriado, ¿no? Que sirve como vajillas utilitarias, macetas, y hacen también diseños costumbristas. En la zona ya de Zumbagua, Tigua y en el Quilotoa tenemos unas artesanías muy características. Lo que es la pintura sobre cuero de borrego, que normalmente se denomina pintura naif, pero es netamente costumbrista, de lo que representa el Quilotoa y su cosmovisión en general de la cultura quichua de Zumbagua. De igual manera tenemos todo el tejido en paja de páramo, todo lo que es el tejido y la cestería en paja de páramo, que encuentras una variedad de artículos, de objetos maravillosos, finamente tejidos, y amarrados con cabuya, que son todo lo que es canastos, paneras, realmente han hecho y están incursionando en nuevos diseños de muy buena calidad a través de este material de la paja de páramo. De igual manera tenemos todo lo que es el bordado, el tejido en lana de borrego, pero lo que le caracteriza también es las máscaras talladas en madera de monte, que representan a los diferentes personajes de las festividades del corpus en la zona, de los danzantes de Pujilí, esos matices, esos símbolos representativos de esos personajes, muchos de ellos como el danzante de Pujilí, conocido como Tunshung en épocas prehispánicas, era el que conectaba la tierra, la Pachamama, con el sol y la luna, y se decía que en cada paso que va dando, bailando, va pidiendo fertilidad a la tierra. Ya con la sobreposición del catolicismo y todas las influencias que se han tenido, ha habido una posición, en vez de todas esas pecheras que antiguamente se utilizaban de oro, ahora lo utilizan con espejos, y también muchos de ellos ponen retrovisores de los autos. Esto dentro de los elementos culturales, podríamos hablar de un fetichismo cultural, pero también la cabeza, ¿no?, que pesa muchísimo, está compuesto por plumas, la simbología y la conexión del sol y de la luna. Antiguamente, reitero, se conocía en épocas prehispánicas como el Tunchung. Ese era el nombre que se le daba, el Tunchung, al danzante actualmente de Pujilí. El danzante de Chimborazo, por ejemplo, tiene monedas. El danzante de Salasaca tiene cintas en el sombrero. Y así se van definiendo. Entonces Cotopaxi es un pueblo de una mixtura maravillosa, de un acervo cultural importante, como escuchábamos en la pastilla, y de igual manera de manos trabajadoras, hábiles pintores, poetas y músicos. Y de ese sector, de esa población de Cotopaxi, sobre todo del centro sur de nuestro país, ha habido mucha inmigración interna hacia diferentes sectores, en este caso la capital de los ecuatorianos, y muchos de estos migrantes han aportado al desarrollo de la capital, siguen trabajando y han asentado en diversos barrios del sur de Quito, y muchas de estas gentes hace muchísimo tiempo migraron y comenzaron a trabajar en los mercados del Ecuador, y es donde los mercados también suscita todo esa evidencia, también toda esa interculturalidad, ese raigambre popular que tenemos es en los mercados. ¿Cómo comemos? ¿Qué comemos? ¿Cuál es la relación entre la gente que hace los mercados? Por eso estoy maravillada de que son 63 años que se conmemora la fundación, la creación del mercado mayorista, pero también hay varias asociaciones que están inmersas en ese mercado y que gracias a esa gente puede desarrollarse y puede seguir manteniendo el mercado mayorista. Bueno, vamos a hacer otro corte musical y vamos a seguir con nuestro programa. No se olvide, usted puede conectarse a través de la www.radiocce.com. Y nos vamos hasta Bolivia y nos vamos con el grupo Araúi Somos Más. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Queda, queda, queda, queda, queda.

vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Y al primer aniversario de la desaparición física del comandante Fidel Castro Ruz. Los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Domingo 1 de octubre de 2017 a las 9:30 de la mañana en la Fundación Goyesamín, en Quito. La participación será presencial y los trabajos se realizarán en la sede de la Fundación el día del evento. No se aceptarán trabajos enviados. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. El formato de las obras no debe excederse de 60 por 60 centímetros ni ser menor que el tamaño de hoja A3. Las obras podrán ser trabajadas en cartulina, cartón, papel, lienzo, entre otros, en blanco y negro o a color. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Concurso infantil de dibujo y pintura, Che y Fidel, la visión de un niño. Participa pintando a dos hombres inolvidables de la historia. Que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El comercio en épocas prehispánicas en lo que es actualmente el territorio ecuatoriano. Desde épocas precolombinas, antes del contacto español, las culturas andinas y amazónicas, asentadas en lo que hoy es el territorio ecuatoriano, realizaban el intercambio y trueque de productos y servicios, desplazándose de sus sitios de origen por rutas comerciales terrestres y fluviales entre costa, sierra y oriente, además de sitios distantes como Mesoamérica al norte, Perú y Chile al sur, además a través de la navegación marítima, en el caso de Chile, Perú y también hacia Mesoamérica. Estos contactos permitieron una retroalimentación y enriquecimiento cultural en ambos sentidos, destacándose productos tales como el mullo de la concha spondylus, la hoja de coca, la obsidiana, la sal, minerales y piedras preciosas, que eran requeridos por sus diversas poblaciones que efectuaban sus negociaciones. En el caso de Mesoamérica, los mercados eran conocidos en lenguas originarias como tianguis, y en el caso específico del Ecuador, en voz quichua, se le conocía como Catuc, que quiere decir mercado. Desde esos tiempos viene la ancestral costumbre del intercambio comercial de los pobladores nativos de la mitad del mundo, manteniéndose las prácticas culturales del trueque, el regateo y la yapa, que nos caracterizan como un pueblo solidario, cuya identidad se refleja en la vida cotidiana de quienes en antigüedad eran conocidos como los mindalaes y en estos tiempos son los comerciantes. Los comerciantes son los que dan vida a los mercados, los que mantienen con su trabajo el patrimonio inmaterial que posee el Ecuador. En los mercados del Ecuador se evidencia también las inmigraciones internas, lo que les da a los mercados los diversos matices, colores, texturas, olores y sabores del patrimonio e identidad de nuestros pueblos. Ahí han permanecido y se han realizado, han surgido varias organizaciones, como la Organización Atahualpa del Mercado Mayorista, que fue fundada en 1998, y también diversas asociaciones de recicladores, que de alguna u otra forma aportan y visualizan, se intercambian, socializan todo lo que representa sus pueblos de origen, sus cantones, sus parroquias, sus comunidades, se traspasan a esos mercados y se fusionan con ese proceso de un sincretismo. Pero en las festividades que los tienen muy arraigadas, antes de ir a su comunidad, también plasman y celebran aquí en su entorno, en los barrios donde viven y sobre todo en el entorno de los mercados. También los tricicleros, antes conocidos, antes de los tricicleros, eran los famosos cargadores que todavía vemos en algunos de los mercados y que han dado toda su vida para que surja su familia. Pero también es importante otro referente, que a partir de ahí comenzaron a formar la Asociación de Tricicleros. Y justo el domingo, 1 de octubre, se va a realizar la conmemoración, como les decía al inicio del programa, de los 63 años de fundación de este mercado importante del sur de Quito, como es el mercado mayorista. Va a haber un campeonato nacional, o sea, vienen toda la mayoría de los tricicleros que trabajan en diferentes mercados de las importantes capitales de las ciudades de nuestro país, vienen y participan en este concurso, ya es el 11º. De igual manera se hace un preámbulo para la fiesta de Reyes Magos, que esto justamente se celebra el Día de Reyes o el Día también del Pase del Niño, que se conoce por el mes de diciembre, ¿no? Y que tiene y está vinculado directamente con, obviamente, con las festividades del Santoral Católico, en este caso la llegada del nacimiento del niño Jesús de Navidad, pero también existe ese cambio y esa relación con la naturaleza, con los cambios de los ciclos agrícolas que tienen que ver con equinoccios y solsticios. Entonces ahí se fusiona y como complemento, como resultado, tenemos ese sincretismo cultural tan importante sin perder esas huellas de identidad y esas características y particularidades que tienen nuestras culturas, tanto de la sierra, de la costa, que están inmersos en el trabajo de los mercados. Y también estas asociaciones han servido para que de alguna u otra manera se reivindique los derechos que tienen los mal conocidos como vendedores informales o vendedores ambulantes, y que ha permitido también que se legalicen y que se conformen. A partir de ahí también se crean todas las cajas de crédito de ahorro solidario, con una visión de esa economía popular y solidaria. Entonces las cajas de crédito y ahorros que transcurren dentro de todo y que se van formando dentro de todas estas asociaciones que fluyen y que están en actividad y que trabajan dentro de los mercados en general, de todos los mercados que existen en nuestro país. Hay varias ferias tradicionales importantes. El mercado mayorista se caracteriza porque obviamente todos los productos, es como un gran centro de acopio donde todos los productos de todas las regiones del país van y venden y abastecen en gran cantidad para que el consumidor tenga una venta lo mayor posible directamente con el productor, que no es así en los mayores casos, pero de alguna u otra manera puedes acceder a una comercialización mucho más económica al acceder a estos productos que vienen directamente del productor. Es importante también rescatar que en los mercados esos olores, sabores y texturas, el cebas, el pancho, cuántas veces no irá a comer al mercado tanto comida nacional de las diferentes regiones, de la sierra, de la costa, quien cuando va al mercado no se come un motecito con chicharrón a la pasada mientras va comprando los víveres, las verduras, hortalizas en el mercado, usted va también degustando esa comida tradicional, tanto mariscos, jaguar locos, o sea, realmente, y hay muchos de los platos que no se evidencian en el común de los mercados, y hay lugares característicos como el mercado mayorista, el mercado central, el mercado Santa Clara, el mercado de San Roque, que de alguna u otra manera dan esas características y esa peculiaridad que tienen y lo que se desarrolla dentro de los mercados. También tengo que acotar que se ha realizado hace muchos años la ruta de los mercados. Y si quieres conocer al pueblo ecuatoriano, aparte de subirte a un bus público, de transporte público, tienes que ir a los mercados. realmente es ese entorno de la de identificarse con lo que somos como pueblo, ¿no? Y apoyar a la producción dentro de una visión de economía popular y solidaria. Entonces, no dejar de asistir a los mercados, que ahí es importantísimo, y también como hacerla como una ruta turística. No olvidemos que debemos sentirnos orgullosos. Por quinto año consecutivo, el Ecuador ha ganado el premio Oscar, vendría a ser, como ciudad para visitar en la ciudad de Quito, por supuesto que sí, pero también todo nuestro país. Tenemos tan cerca todo, diferentes regiones, las cuatro regiones, pero tan cerca a la costa, a la Amazonía, ¿no? Y a la sierra. Las distancias son muy cortas, con una diversidad de sitios, de pisos climáticos. Realmente debemos sentirnos orgullosos, cuidar nuestra naturaleza, nuestro hábitat, fomentar el turismo comunitario, que en base a nuestras identidades, a nuestro desarrollo sociocultural y productivo, podamos desarrollar. El arte popular y las artesanías están ligadas con el turismo. La producción agrícola está ligada con el turismo. Es una trilogía que hay que fortalecer. Hay, obviamente, las políticas de inversión, pero también hay que apoyar a nuestras comunidades y potencializar más, como se ha estado haciendo. Y muchas comunidades de la Sierra, de la Costa y de la Amazonía ecuatoriana están apostándole al turismo comunitario, al turismo alternativo, para que se quede y se mantenga tanto su proceso de identidad, sin folclorizar, ojo, pero a su vez también el desarrollo económico, para que la gente no migre y nos vayamos desarrollando con un turismo que tenga una sostenibilidad y que sea amigable con el ambiente. La naturaleza está haciendo un llamado a los seres humanos. La naturaleza está diciendo, si siguen contaminando, vamos a desaparecer como especie, así de simple. Miren todos los catástrofes naturales, terremotos, huracanes. Eso es un aviso, está trastocado nuestro clima, pero eso es también porque hemos atentado, somos muy depredadores y tenemos que enseñar a los guambras, a los chiquitos, a tener una conciencia y de respeto hacia sí mismo, porque somos parte de esta naturaleza, pero también con esa madre, esa pachita mama que nos nutre y que nos da el alimento. Por eso hay que tender y desarrollar proyectos productivos agroecológicos y también potencializar más nuestra artesanía para que esos portadores de patrimonio que han ido transmitiendo de generación en generación sus técnicas, sus procesos de elaboración, no se vayan perdiendo. Eso sí, espero que en diciembre haya espacios suficientes para en todas las provincias para que se desarrolle una actividad de comercialización directa de las artesanías, pero ligadas al turismo como tal que se tiene que desarrollar. Tarde o temprano nuestros recursos como el petróleo terminarán, entonces hay que dar otras alternativas. El turismo, el agro, la producción artesanal es una de las herramientas para irnos desarrollando y potencializando una actividad económica que realmente sostenga a nuestro país. Hay que dar mayor capacitación, hay que también dar niveles de directrices de cómo se pueden hacer los estudios para que una comunidad pueda desarrollar en base a lo que tenga. En todo nuestro país hay lugares turísticos, hay parajes, montañas, lagos, lagunas, volcanes. O sea, tenemos todo, queridos amigos. Realmente el Ecuador tiene que ser una potencia turística y proyectarse hacia futuro de esa manera, adecuadamente. Y sobre todo que se beneficien los pobladores. Porque yo no niego la inversión privada o extranjera que pueda venir, por supuesto. Pero no convirtamos o no vayamos a convertir al Ecuador en otra Punta Cana. Ojo, que está bien, se desarrolla, pero lindo, pero tienen que desarrollarse sus pobladores, no ser mano de obra barata, sino un desarrollo equilibrado, justo, y una, obviamente, sin cerrar el acceso a una inversión privada. Pero primero lo nuestro, como dice el eslogan, visitemos primero el Ecuador. Y tengo entendido que el Ministerio de Turismo lanzó desde hoy día varios paquetes alternativos, incluso con créditos que tú puedes acceder. Se nos viene un feriado grande, que es el feriado de noviembre, de finados, y también el próximo, que es octubre, vamos a tener también feriado, ¿no? El 9 de octubre, ¿verdad, mi querido Sebas y querido Pancho. Entonces, es importante. Ofrezco la próxima semana, o en el transcurso de este mes, ir hablando un poco del análisis del desarrollo turístico de nuestro país. Quiero también decirles que me acaba de escribir mi querido Jaime Chuchilán del Mercado Mayorista que no va a ser posible su llegada al programa. Ya lo sabíamos por la hora, pero que se le suscitó algún problema. Pues bueno, el día de mañana, si puede, pues estará con nosotros, pero de igual manera lo importante es que conozcamos y que no menospreciemos y que tengamos claro que la gente que trabaja en los mercados también aporta al desarrollo productivo y económico, pero sobre todo también cultural de nuestro país, con esa diversidad maravillosa que tiene. Entonces el domingo todos invitados a festejar los 36 años de fundación del Mercado Mayorista con las asociaciones de los tricicleros, de los recicladores, de la asociación Atahualpa, que la preside nuestro amigo Jaime Chuchilán, perdón, y que van a haber varias actividades como ya vimos, hemos mencionado al inicio esta gran competencia nacional de tricicleros en el sur de Quito, por las calles de la ciudad, del sur de Quito, pues cerca obviamente del mercado mayorista, y de igual manera los ensacados, destacando, rescatando, revalorizando nuestras prácticas, nuestros juegos tradicionales y obviamente una deliciosa gastronomía, y el lanzamiento ya para el pase del niño, que se adelanta en la presentación, porque es la presentación, el contenido de lo que usted va a poder ver para el mes de diciembre. Y eso, y apoyar a nuestra producción, se viene ya, el tiempo va volando, ya vamos terminando esta semana el mes de septiembre, empezamos otro mes, 3 meses apenas para que se termine el año, y en diciembre que la gente consume más cosas, que realmente deberíamos aprender a ser menos consumistas, sino regalar algo hecho por nosotros y sobre todo apoyar la producción nacional, y en este caso incentivarles a que ustedes compren artesanía ecuatoriana. Esa es nuestra diversidad y maravillosa la reciprocidad y la solidaridad que tenemos que tener con lo nuestro. Eso es lo importante. Bueno, ahora sí vamos a otro corte musical, mi querido Sebas. Y nos vamos vamos ahora hacia Nicaragua, hasta Centroamérica, con Carlos Mejía Godoy, Creo en Vos. Enseguida regresamos para despedir con el programa. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Hola, mi nombre es Luna. Un saludo para Yuma Ortiz desde Chibuleo y para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, mi nombre es Vizcana Sin Flores, soy integrante del grupo Yerina. Y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumag Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. Ya vamos terminando el programa de esta tarde y quiero también mencionar algunas reflexiones. Como decíamos, el imperio Trump sigue así, hostigando a Venezuela. Y quiero permitirme leer un mensaje de José Ariza, que es parte del Comité de Solidaridad, Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela. Y dice así textualmente: patria grande bolivariana. Ahora que el imperio se ha sacado la máscara y nos amenaza directamente, ahora que solo espera condiciones políticas favorables para lanzar su zarpazo contra mis hermanos venezolanos, ahora que la indiferencia ha alcanzado todos los récords de la audiencia gracias al entretenimiento y distractores banales, ahora que han logrado criminalizar a las víctimas y endiosar a los terroristas del imperio, ahora que los antisociales salen por todos los medios a vendernos sonrientes sonrisas, dice ahí, sus traiciones y mezquindades. Ahora te digo, amor, que no pasarán, que mi vida, mi corazón, mi palabra solo tienen un fin: lograr la máxima cuota de felicidad posible para nuestros pueblos, aún en contra de sus enemigos neoliberales, miserables, vendepatrias, criminales, imperialistas. Solo me basta recordar la luminosa sonrisa de mi madre, solidaria para asumir el destino de los héroes de la patria de Bolívar, Sucre, Chávez, El Che, Manuelita, miles que corren por mis venas y mis pensamientos. Son sus pasiones comprometidas las que inundan mis amaneceres. Seguiremos venciendo a la bestia enemiga, como en Berlín, Vietnam, Cuba, Nicaragua, Bolivia, entre otros tantos. No serán suficientes todos sus cañones y todas sus bombas. Mientras bombeen amor, nuestros corazones y nuestros abrazos se sigan encontrando aún en la fría oscuridad. No pasarán. Su torpeza histórica y su desprecio por los pueblos sigue profundizando su necesidad. Tumba. No pueden seguir haciéndonos tanto daño, destruyendo la casa planetaria, emancipándonos sin razón. La irracional ambición y la mezquindad ya no tienen espacio en este nuevo mundo. Lo que queremos es un mundo nuevo es posible, que se levanta desde abajo con esperanza y alegría. No pasarán, nunca más pasarán. Abajo el